niños y niñas. Esto que están escuchando en este momento son las fichas de Demasiado Cine. Las fichas. MX les habla y conmigo se encuentra, por supuesto, el licenciado Goldstein. Buenas noches, padre. ¿Cómo anda, señor? Bien. ¿Todo en orden? Por suerte. Todo fantástico. Llegando a fin de año. Llegando a fin Enteros. De año. Estamos acariciando fin de año. Casi un año de Demasiado Cine. Faltan unos meses todavía para cumplir el añito. 4 de abril, ¿no? 4 de abril, exactamente. Perfecta fecha. Pero bueno, estamos llegando al fin de este 2009. Que estamos en la puerta del 2010. ¿Qué nos trae? ¿Qué tenemos en esta cartelera? Y el 2010 arranca con... En realidad se despide el 2009 con dos películas y arranca el 2010 con tres. Es como un mix. Sí, está dividida la cosa. No sé por qué decidieron hacer esto específicamente. Tan complicadas las distribuidoras, tan complicados los cines. No, yo creo que es porque en realidad como el juez posiblemente... Salga menos gente. Sí, nadie. No tenemos los tanques. No, lo loco es que Avatar, que se estrena este viernes y es una de las películas de la que vamos a hablar en este episodio, logró que este viernes se estén abiertos todos los cines casi. Algo sí, sí. Que, por ejemplo, el 25 no sucedió, no abrió casi nadie. Pero yo tengo la idea, el recuerdo vago, de haber presenciado eso con El Señor de los Anillos durante 3 años consecutivos. ¿Para qué? ¿Para Año Nuevo para Navidad? Para los estrenos estrenaba en Año Nuevo, el 1 de enero. Yo estaba en las filas. Ni me acuerdo. Al frente de la batalla. Ahí adelante esperando todo. Para meterse. Mirá, no me acordaba. Y bueno, pero este año sucedió lo mismo con Avatar, tanque gigantesco. Y hubo un par de películas que dijeron, che, aprovechemos. Y se metieron también ahí. Se colaron. Se colaron para estrenar. Se colaron de sus tetas. Oh, se colgaron de sus sus aliens. Bueno, sí, que decir. Estos muchachos bolas. Son altos, tienen, viste, seguramente mide lo suyo. Manhattan. Claro, exactamente, la linterna ahí. Pero bien, tenemos 5 películas para hablar en este programa, así que... Muchos melodramas, ¿no? Tenemos... Y tenemos... Tenemos mucho tinte dramático, golpe bajo. Tenemos mucho, un par bajón, un par no tan bajón. Y otra pum para arriba. Vamos a ver qué sale toda esta... A ver quién adivina cuál es cuál. Ay, ay, ay. Arrancamos con la primera de las películas. Este es un estreno del viernes. Viernes 1 de enero. Que en los cines... una cosa, van a estar abiertos a partir de las 6 de la tarde. Raro. Que no haya algún desubicado que se le ocurra ir primera función tipo 11 porque... La gente está brindando todavía, la gente está borracha. Y qué sé yo, haces un continuado, escuchame, venís a estar 31 de la noche de joda con tus amigos, qué mejor forma a Avatar. Vas a desayunar a McDonald's y la terminás viendo Avatar en el 3D. Qué trasnochador, Está bueno eso. Mirá qué programa que te armé. Gracias. Excelente. Gracias por programarme la agenda. Vamos a arrancar con la primera película, se trata de Rosetta... Es una película francesa dirigida por Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. Esta es la película que mencionamos en el podcast anterior, ¿no? Que exacto. Tiene una antigüedad considerable. Es del 99 y recién este año llega a justo el principio de 2010. Se podría decir 10, 11 años. Más de 10 años. Más de 10 añitos. Más de 10 años para llegar acá. Viejarda. Se nota la antigüedad. Sí, se nota en la imagen, la calidad, por lo menos en el tráiler, se nota, sí. Hay que ver cómo es la copia que van a proyectar en los cines, porque... Sí, va a ser la misma. Si la copia es de esa época, la verdad que se va a notar mucho la diferencia, no va a estar muy buena. Igual en varios países se estrenó tarde también, así que ya deben tener algo programado como En Grecia se estrenó en 2008, otro país se estrenó en 2007, pero muy raro igual. Muy raro, por algo será. El tema es que esta película que tuvo su trascendencia, ganó la Palma de Oro en Cannes en el 99, como mejor película y mejor actriz. Tiene buenos comentarios de New York Times. Sí, bastante así. Película de laurel, podríamos decir. Exactamente. La película que en el afiche tiene 2-3 laureles porque anduvo dando vueltas por festivales, a la crítica le gustó. Y esta película cuenta una historia de vida, podríamos decir. ¿Una historia difícil? Es una historia, sí, un poco complicada. Es de esas películas que, cuando uno termina de verlas, se sienta, mira hacia el cielo y dice, mi vida no es tan complicada al fin de todo. Podría sonreír más al bondilero de la mañana. Exacto. Podría decirle, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? Buen día. 1.25, por favor. Exacto. Esta muchacha tiene, entre otros problemas, una cuestión con el trabajo que no consigue. ¿Complicada? Complicada. ¿Situación laboral 2009? Sí. En el 99. En el 99. O sea que viene bien para estas épocas. Tiene problemas amorosos, tiene problemas de amistades, tiene conflictos en general, un conflicto en general en su vida y en las diversas situaciones que se le van presentando día a día. Entre buscar trabajo, cuando lo consigue, todas las vicisitudes que van sucediendo en su vida laboral para tratar de mantenerlo, problemas en el trabajo y en su vida social con su único amigo. Trata de escapar a la marginalidad. Sí, la lleva a tener que estar luchando constantemente. Una luchadora. Una luchadora para salir adelante a pesar de las circunstancias. Es una película bajón. La podríamos definir, podemos decir que es un drama, pero también podemos decir película bajón. O sea, hay que ir a verla, uno tiene que estar con un estado mental especial, no da para ir a verla medio tristón porque salís y te tiras abajo de un tren. No, hay que estar preparado. Es una de esas películas que uno tiene que hacer una meditación previa. E ir listo para ver algo de esta, de este calibre. Francesa, o sea que ya saben que es un ritmo diferente, claro, al argentino. Un ritmo muy pausado, donde todos los climas se van a armar muy bien. Seguramente la película tuvo mucha repercusión, así que evidentemente es buena, pero es muy bajón. Así que, por favor, cuídense. Atención, atención. ¿Y qué te parece si pasamos algo un toque menos bajón? Dale. Pero que seguramente nos va a pegar en algún tipo de médula. Vamos a empezar abajo y vamos a ir subiendo lentamente. Muy de a poquito. Dale. Muy de a poquito. Tenemos media luna. Media luna. No es una factura. ¿No? Habla de la luna. Un poco de hambre cuando habla de la luna llena. Media luna. Ah, ok. En su idioma original, New Woman. ¿De qué trata? Esta película iraquí, del aclamado director Bahman Gobadi, que es un director que se preocupa por retratar ese daño que tiene Irak a nivel personal, no individual, que como todas las personas tienen una historia trágica atrás de ella. Y sobre todo contar cómo es el modo de vida kurdo. Exactamente, que es tan diferente al de uno, ¿no? Diferente, buena definición. Diferente. Bueno, ¿de qué trata esta historia? Tenemos a Mamo, que es un músico ya entrada en la edad adulta, que le dan el permiso de cantar en el Kurdistán iraquí. Ahí está, Kurdistán. Exactamente, Kurdistán. Este es un concierto que se realiza ahí con los músicos. Bueno, ¿qué pasa? Este señor decide salir a buscar con su fiel amigo Caco. Muy buenos nombres. Entre Mamo y Caco. Están muy buenos los nombres de los personajes. Sí, la verdad que son bastante autóctonos. ¿Qué tenemos? Una aventura surge. Caco le ayuda con su microescolar a pasear por el Kurdistán iraní a buscar a sus 10 hijos. 10. Que también son músicos. También son músicos. O sea, es una película de música esta. De música. Y tragedia. A todo esto viene flotando alrededor una predicción, una premonición de uno de los hijos. Exactamente. Que dice que antes de la luna llena algo le va a pasar. Pero el tipo dice, no importa, me la juego igual. Ya tiene 35 años estuvo esperando. Además, ¿cuántos años tiene ya el muchacho? 70, 60. Y es grande. Es grandecito como para preocuparse por una premonición. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Sale a buscar a los niños. ¿Y qué más? Sale a buscar a una cantante femenina que está exiliada en las montañas. ¿Por qué está exiliada? Porque, bueno, en la cultura kurda no se permite que las mujeres canten ante los hombres. Por eso es diferente. y por tantas otras cosas. Junto a ella viven otras 1.334 cantantes, también exiliadas. También exiliadas, el pueblito de los cantantes. Exactamente. En las montañas. Al parecer es eso, ¿no? Lo que pasa. Sí, sí, sí. Bueno, todo esto seguramente traerá vicisitudes, problemas, tragedias a lo largo del viaje. Veremos cómo seguramente se desenvolverá en un final feliz, entre comillas. Sí, van a tener una especie de aventura para lograr llegar hasta a dar este concierto. Y en el medio va a estar todo lo interesante, que es cómo se ve seguramente el contraste con la cultura occidental de la cultura kurda oriental. También va a estar interesante eso. Este director siempre hace mucho foco en lo que es la vida kurda, pero no son tan bajón sus películas. ¿Sabes? No, es un drama, claro, pero tienen toques de comedia que, porque el tipo, lo que decía en una entrevista que dio por esta película, era que él intenta retratar el modo de vida kurdo, pero el modo de vida kurdo, por más que tiene sus cosas malas, no es siempre bajón, tiene sus cosas positivas. Entonces siempre todo, trata de equilibrar todo. O sea, no es un drama recalcitrante como Rosetta, la que hablamos antes, claro, porque tiene algunos toques de humor. Pero igual es para ir preparado. Y sí, sí. Igual yo creo que esta se soporta más. Vamos a terminar con una sonrisa nefasta. Una sonrisa que dice, ay, ¿cómo perdono todos estos asesinatos que hay en Oriente? Una cosa nefasta. Bueno, y... ¿Seguimos con algo un poquitito mejor? Vamos a subir un escalón más para otra película francesa. Sí. ¿Cómo están los franceses? Y arrancó el año con todo. Queremos hacer un vínculo con los franceses, me parece, ¿no? Tantas películas francesas que distribuimos. Y de las tres películas que se estrenan el 1 de enero, dos son francesas. Sin mencionar... Las del... Sin mencionar nada más. Esta película, que ya es más, podemos decir, comedia dramática, o sea, es más comedia. Sí, esta creo que es de esas comedias que te sentís tocado en cierto punto y decís, ¡ay, qué bajón, yo estoy adentro de esa comedia! Es la comedia francesa. Las comedias francesas son... Tenés personajes que se cagan a trompadas, se putean, se tratan muy mal, pero terminan las cosas más o menos bien. Son muy particulares las comedias dramáticas francesas. Una rareza. Ya en el afiche se puede ver cierta... Se puede ver que hay cierta intención. Un quilombete. En este caso tenemos película de Daniel Thompson. Tenemos cuatro parejas que se juntan a cenar. ¿Qué pasa? Sí, normalmente. Pero claro, como sucede siempre que se junta más de una persona para hacer cualquier cosa, las individualidades comienzan a surgir y empiezan a generarse algunos conflictos entre unos y otros. Romances, peleas... complicaciones, todo lo que se suele dar en una relación entre seres humanos. Con el quilombo. En el quilombo. Básicamente, es un quilombo, empieza a reventar por todos lados. Tanto cosas medio bajoneras como cosas humorísticas, digamos. Por así decirlo. ¿Pero qué pasa en esas reuniones? ¿Qué es lo que quiere retratar esa reunión? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay códigos que se mantienen por apariencias? Y todo ese tipo de relaciones tienen siempre una parte de careteo. Epa. Donde uno dice, bueno, esta me la tengo que comer, pero bueno, está bien, que venga, no importa. Y otro que supuestamente son la mejor pareja del mundo y resulta que están llenos de quilombos. Y otro que es el más bonito, pero está cagando a la mujer con 20 minas. Te das cuenta. Y empiezan a surgir todas esas cosas. Te das cuenta cómo son. Entonces... cuando se empieza, a medida que va pasando, transcurriendo toda esta escena... se empieza a romper el elástico de la careta. Y empiezan a caer las caretas, exactamente. ¿Te das cuenta cómo es? Todos muestran su verdadero rostro. Las caretas al fin y al cabo se caen. Los gobiernos del mundo. ¡Anarquía! No. Y se arma el quilombo. La debacle total. Una seguidilla de hechos bochornosos que involucra a estas cuatro parejas que se reunieron para cenar y termina todo medio complicado. Quisiera ver ese final. Habría que ver cómo es. No, la película pinta como que te va a meter en un clima durante toda la duración y de repente, se te va a caer el castillo de naipes. Yo lo veo más progresivo. ¿Más progresivo? Sí, lo veo más progresivo. Que de repente de que no cambia de golpe al final, sino que... se cae uno, se cae el otro, insinúa, y termina ya... destrozado. Quilombo total. Y de Francia... Seguimos con la superficialidad. A los USA... Pasamos a Amante a domicilio. ¿Qué te parece? Spread. Dale. Es el título en inglés. Bajo la dirección de David McNeice. McKenzie. Bajo la dirección de David McKenzie. Tenemos al agraciado visualmente Ashton Kutcher. Con algunas chicas bastante sexys. Es la moda de Mimur, hay que aclarar, sí, ¿no? Sí, ya de por sí tiene bastante suerte en la vida. Bien, pibe. Junto a Anne Esch y Margarita Leveiva, que está dentro de... todo ingresando al campo de lo que es el cine. Su primera película. Van a presentar una historia de un gigoló. Un prostituto. Vamos a decirlo como se diría en bursaco. Un prostituto. Así es. Que al parecer vive como un mantenido o como un esposo de Adrián Aguirre. sin cantar como Sandro. Ojo, tenemos que usar más esa definición. No decimos mantenido, decimos sos un esposo de Adrián Aguirre, dejate joder, ni siquiera lo llamamos por el nombre, no, sos esposo de Adrián Aguirre. Fíjate lo bajo. No tenés nombre. Qué bajo. Esposo de. Qué groso, qué feo, ¿eh? Qué feo. Bueno, Ashton Kutcher. Ashton. nos la remontamos. ¿Eh? Ashton Kutcher vive con Samantha. ¿Qué es lo que pasa acá? Nicky, Ashton Kutcher, es como que se aprovecha un poco de la ventaja de ser abogada de Samantha y de la casa que tiene, la posición económica, Y como que tiene algún arreglo medio extraño, medio... Le hace servicio. Sí, y además... Vive con la muchacha y le hace servicio. Claro, ella viaja, entonces tiene la casa mucho tiempo sola, Nikki. Y hace fiestas, vive como un... Como un señor playboy. Sí, y se maneja mucho en Hollywood, con muchas estrellas. Sí. Mientras trabaja, fiesta, ¿no? Loca. Exactamente. Pero ¿qué pasa con siempre con esta gente que... Voy a usar un lenguaje no tan cordial. ¿Qué pasa con esta gente que tiene relaciones sexuales durante mucho tiempo? Siente un vacío profundo. Vacío. Todo muy superficial. Muy superficial. Pero con esta gente siempre llega una persona que le llena ese vacío de alguna forma. Que le mueve la estantería. Le mueve la estantería, exactamente. La estantería de melamina mueve. Y se caen los libros, todo. Exactamente. ¿Y qué pasa? Esta mujer entra, siendo una típica barman de café americano, le llena el huequito ese y él no dice... No tan típica, porque... Está bastante buena. Bastante buena. la típica barman es la famosa gorda gigante con la taza de la cosa. Crema de café, nene. Tomá, pibe. Pero no, tenemos a alguien bastante agraciada físicamente. Entonces Nikki se la quiere levantar, claro. Me imagino, lo primero que va a hacer el pibe, va a un bar, esta dinamina dice, ya está, esta es mía. Una barman debe ser una boludita en pero 2 minutos, ahora, me la levanto. Ahora yo te cuento lo que pasa, ella muy mosquita muerta, hace lo mismo que él, no le da pelota, le corta la llamada, le ella dice es, la una, llama. Es una gigolola entonces. Claro, exactamente, pero de femeneica, de mujer. De mujer, de tener a todos los tipos ahí. Pero viste cómo es todo, ¿no? Donde hay un pequeño roce, termina en choque. Y sí. Y bueno, frases del porteño. ¿Y qué pasa? Termina habiendo un acercamiento. Y acá es donde se pudre la trama. Él tiene que decidir ahora si quiere la vida cómoda, gigoló, vacía de sentido o el amor. La aventura y el quilombo. ¿Qué querés? Y que te rompan las bolas todos los días. ¿Qué querés? Pensalo, Aston, pensalo posta. No seas boludo, no caigas. Ahí es donde no caigas como hemos caído otros. ¿Es un tema personal este? ¿Querés hacer otro podcast? No, está bueno, bien, dale, está bien. Dale, después hablamos en terapia. Sigamos, sigamos. Entonces, ahí es donde se da el quid de la cuestión. En esa división, en esa ruptura de una condición sine qua non, de un paradigma. El sexo se rompe. Le estás dando mucha jerarquía a esta película. A mí me parece una pelotudez esta película. Para mí también. Una garcha. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La típica película. De Aston Kutcher. No, aparte, el matador que mata todas las minas hasta que encuentra una que justo no le da bola, pero que en realidad hacía lo mismo que él. Entonces él termina en el lugar de las minas que él le iba dejando. Esta película es de la que vuelca mucha gente al sexo vacío. Sí. Porque creo que te cuando terminas de ver, decís... Che, pero al final el pibe estaba mejorante. ¿Para qué se metió con esta mina? Está buena esta fiesta loca, mina. Vamos a ver, vamos a dejar que el espectador lo defina. Exactamente. Y sí, así llegamos. ¡Cerecita! Llegamos a la cereza, la frutilla. Un kilo de frutillas arriba de la torta. Que es el gran estreno, gran tanquecito. Que así arranca el 2010 con todo. Sí, con una un año topadora. Ya cargado. Un año ya cargado, como pueden ver en el post de estreno de Demasiado Cine. Esta es... ¡Tum! Ahí, bien arriba. Bien arriba. Obviamente es Avatar de James Cameron, que cuánto se ha hablado ya de esta película. ¿Cuánto hemos hablado ya? Uf. Es la famosa película que este muchacho estuvo 10 años craneando en su cerebro para poder hacerla, porque quería tener la tecnología específica y necesaria para poder filmarla, hasta que logró desarrollarla. Empezaron la realización. Sabes que esta la filmaron con el Performance Capture. Sí. Sistema inventado por él. La verdad es que en el podcast donde hablamos de los fantasmas de Scrooge, hemos hablado de cuál era la diferencia entre motion capture y performance capture. Sí, señor. Estoy haciendo una leve investigación. A ver, Gusón. Resulta que el motion capture es cuando te ponen los sensores en el cuerpo y te registran justamente los movimientos. Performance capture te ponen sensores en la cara, es mucho más detallado y ya te registran los gestos. Ah, o sea, es el detallismo es del motion más detalle, capture. Claro. En este caso, este muchacho usó performance capture. Claro. O sea que los Naví, que son los extraterrestres... Van a tener gestos humanos. Tienen los gestos de los actores. Pero no solo eso. El tipo en el set desarrolló una cámara. La hizo este muchacho, Beta, que es la empresa de tecnología de Cameron. Que mientras está filmando, obviamente, pantalla azul, viste, no hay nada. Está el chabón parado con todos los sensores. Pero él, en el monitor, que tiene un nombre, no sé cómo se le dice, monitor que está donde ve lo que está filmando la cámara, ya lo ve con un pre-render del bicho. Zarpadísimo. O sea que él ya está viendo la escena ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando posta para el final? Todo muy precario, obviamente, porque es un pre-render. Sí, es un pre-render, ¿no? Pero en lugar de ver a Sam Worthington con 300.000 sensores, ya ve al Navi de 3 metros. No, y además puede... Ve cómo se mueve y los gestos que hace. Dirigirlo más en exactamente. Detalle. Exactamente. Muy groso. Muy bueno. Muy, muy groso. Eso sí ayudaría a la animación. El nivel de detalle que le puso este tipo, esta película, se va a notar, es zarpadísimo. Se va a notar. Seguramente. La historia, bueno, ya la mayoría la debe conocer. Sam Worthington interpreta a un ex soldado llamado Jake Sully, que Marín. Quedó parapléjico, Marín, que quedó parapléjico y termina en el planeta Pandora, donde se encuentran unos cristales que son tienen un enorme valor, que se venden, la otra vez lo que hicieron en el trailer, a 2 millones el kilo. Tenemos que tener 100 gramos, ¿no? Sí, sí, con 100 gramos me conformo tranquilamente. Entonces, obviamente, está el ejército norteamericano que quiere lograr retirar este material de este mundo y justo la mayor cantidad se encuentra en un asentamiento de los habitantes de este planeta. Son los Naví, que son estos extraterrestres de 3 metros de altura. ¿Y qué se le ocurre al humano? Invadir. Invadir, exactamente. ¿Pero para cómo? Robar sus recursos. De la forma más nefasta, poco caballero. Y violenta. Y violenta. Ahora, ¿qué pito toca este muchacho parapléjico ahí? El ejército desarrolló un sistema que se llama Avatars, donde tienen réplicas, clones de estos extraterrestres, que sirven como receptores de seres humanos. Son transfieren la conciencia. Extraterrestres. Exactamente. Son surrogates extraterrestres. Forma de linkear películas. Impresionante. La impresionante. Muchas gracias. Entonces, Jake Scully, que está en silla de ruedas, logra volver a caminar y volver a moverse normalmente al ser trasladado a un avatar. Pero igual la historia no es lo más importante en esta película. La verdad que pasó a segundísimo plano. No es lo que nos interesa ir a ver, no es lo que más vamos a hacer el foco. No es lo que nos vendió. Tampoco, porque la verdad que si lo más tenemos que ir por que la historia momento, es un bodrio. Más allá de que un momento se quiso plantear una punta interesante, después se dejó de lado por los efectos, la cámara, el performance nunca capture. Existió, nunca existió. Las películas de Cameron en general no tienen un enorme guión, no es un gran guionista, es un gran director. Esperemos ver una buena película. Esperamos ver una buena historia. Tenemos una historia. Una historia bien contada, podríamos decir. Agradable a la vista, confortable de ver. Interesante. Que no se haga densa las 2 horas yo, y media. Yo, la verdad, lo que más espero de esta película es salir de cine impactado. Que te impacte al mismo nivel que quizás, no sé si a vos, pero a mí, me impactó El Señor de los Anillos. Puede ser, no me impactó tanto El Señor de los Anillos. No te impactó tanto, yo sabía que no te había impactado tanto. No, pero bueno, yo ya había leído los libros, claro, yo ya tenía eso. Otra cosa en la cabeza. Yo lo leí después, distinto. Yo había leído El Hobbit, nada más. Está bien, eso fue una situación muy particular. Sí, vos sos muy particular. Pero, sí, ya lo sé. No sé bien qué quisiste decir, pero bueno. Particular, particular. Extraño. Y si no, no estaría grabando un podcast para un sitio de cine. Pero a ver, estaba pensando qué película pude haber quedado así como... Impactado, más allá del secreto de sus ojos. Sino a nivel. No, porque ahí ya el secreto visual, es más un tema de historia, claro. De otra cosa. Así, y el Batman me pegó bastante. Pero tiene una buena historia, tiene un buen guión, actúan bien. Es sí. Como que es bastante completa por todos lados. Tendría que pensarlo más, ¿sabes que ahora no se me viene ninguna? Star Trek tuvo un poquitito. Sí, no, puede no ser. Sé, no voy a decir el nivel de esto, pero Star Trek es una tuvo película un que me impactó. Eso, claro. En cuanto a su dirección y cómo se cuenta la historia. Y sin embargo, te reconozco, el guión es una pelotudez. Sí. Y tiene horrores de desastres que escribieron que son ridículos. Y como por ejemplo, bueno, cuando lo... Un mini spoiler de Star Trek. No les saca nada. Cuando está... ¿Los dos Spock? No. ¿La paradoja temporal? No, eso ni lo vamos a discutir. Cuando estaba Kirk en la nave, en el Enterprise, y agarra a Spock, toma el comando y medio que hace un kilómetro, entonces lo lanzan fuera de la nave y sí. Lo meten en un planeta cualquiera. Y cae justo con... Justo cae donde está... No solo... Justo cae donde está Spock y justo hay una base... Sí, muy extraña. Es como si prácticamente estaban lanzando a su muerte, prácticamente. Déjate de joder. Bueno, así hay un millón de cosas. Pero sin embargo, bueno, es una película que me encantó, me gustó muchísimo. Sí, a mí también. A pesar a de que el guión es una pelotuda. Es verdad, es verdad. Entonces yo busco algo así en Avatar, pero obviamente... Mucho más grosso. Mucho, mucho más grosso. Por favor, tiene que valer la entrada al IMAX. Tiene que ser así. Ya se estrenó hace dos o tres semanas, creo, en Estados Unidos. Ya lleva recaudado $600 millones en todo el mundo. O sea que, digamos que ya está, 250 es el... Se hablan, oficialmente dicen que fueron 230 millones. Lo que salió. Extraoficialmente se dice que son más de 300 lo que salió. Ya está igual. Ya lo recaudó, lo duplicó. Las estimaciones dicen que tiene que llegar al billón. Mil millones de dólares. No. Lo que hace la publicidad solo, y un nombre, ¿no? Solo en la película estrenada en cines, porque después vienen los DVDs, tenés los muñequitos y el CD de música y toda la cosa. El merchandising. Exacto. Pero si ya a esta altura tenemos 600 millones. No, olvidate. Tranquilamente, súper hitazo, pero súper hitazo. Y esperamos un ansiosos. Bueno. Esperamos sí, la verdad que sí. Primero de enero vamos a estar ahí. Primero de enero estaremos ahí, firmes en el IMAX. Si alguno va al IMAX, va a haber dos remeras demasiado cine. Estén atentos. Son M y Goldstein que están esperando para entrar a ver la película. Cerramos las últimas fichas de este 2009. Un año con amore. Un año con amor, un año con altos y bajos en los estrenos de las películas en el cine. Fue un año bueno en promedio. Sí, no, creo que el año pasado estuvo mejor, o por lo menos hubo más pasa grandes películas. El año pasado tuvimos Iron Man y Dark Knight. Ya sí. Para nosotros dos son dos hitazos. Sí. Pero este año tuvimos El secreto de sus ojos. Watchmen, que para mí es un peliculón. Watchmen. También tuvimos Inglourious Basterds. Es verdad. Hubo lindas películas. Hubo mucho. Pero el año que viene creo que viene... Reloaded. Terriblemente potente. Ya de por sí tenemos Iron Man 2. Además hay muchas películas muy buenas del 2009 que acá recién se estrenan en el 2010. Como Zombieland. Tierra de Zombies, número 9. Así que el 2010... Este año, perdón, tuvimos District 9. District 9, peliculón, por supuesto. Peliculón. Ahí arriba. Excelente exponente de ciencia ficción. Y bueno, ¿qué es lo que nos queda? Decir a cuál de estas, no, a cuál de estas le ponemos la ficha. Grabamos tantas fichas el fin de semana. Sí. Bueno, Avatar es una fija, no, sí, ni tiene sentido. La vamos yo a diría decir. La ponemos al costado. De las otras cuatro, ¿a cuál creo que le vamos a coincidir? La ficha? A ver. Yo le pongo la ficha a la película iraquí, Media Luna. ¿A Media Luna? A Media Luna le pongo la ficha. Tengo ganas de ver ese trasfondo oriental que puede resultar duro, pero no a la vez. Me gusta mucho la cultura oriental. Sí. Y cómo la persona media va despertando en cuanto a lo que plantean quizás las religiones o los grupos de poder. Me gusta cómo ellos mismos se van queriendo separar de esa opresión, de no estar de acuerdo simplemente, ¿no? Me gusta ver esa transformación. No, y aparte, yo también le voy a poner la ficha a Media Luna, pero a mí lo que más me llama la atención es que, por cómo se presenta la película, yo no vi ninguna de las otras películas de este director, pero es como casi como si fuera lo que fue Historias Mínimas. Claro, acá un viaje. Parece algo similar, pero en el Kurdistán iraquí. Es verdad. Entonces, en lugar de tener la típica película con el quilombo y guerra y política en el medio, es como que se centra mucho más en lo social y en cómo viven, pero en lo social verdadero, no en la cosa súper hachazo en la espalda, que es todo mal, ni tampoco una comedia ridícula que todo bien, sino... Es como algo que, bastante natural y mundano. Exactamente, ¿no? Bastante natural. Común, claro. Llama mucho la atención. La verdad que sí. Así sí, que sí. Tiene dos fichitas. Dos fichitas, Media Luna. Cena de amigos también. Es interesante para ver. Parece que puede estar. Siempre no, nos termina, terminamos congeniando con el cine francés. Sí, sí. Alguna siempre nos engancha. Y pues bien. Llegamos al final. Solo nos queda desearles un feliz comienzo de año a todos los oyentes y lectores del cine que nos han acompañado en este viaje que hemos emprendido a través del cine y las películas. Esperamos que sigan participando en nuestro sitio como lo vienen haciendo. Por favor. Que nos vienen muy bien sus comentarios. A los seguidores más fieles como Carvajal, Mil. Los que se han sumado recientemente como Andrés, Bang Bang. Sigan ahí firmes que nosotros estaremos al pie del cañón. Y bueno, nos veremos la semana que viene, nos escucharemos la semana que viene. Si es que se nos pasa la kurda. Si es que se nos pasa la kurda de los kurdos. Exactamente. Nos retiramos. Nos retiramos. Les avisamos antes que este fin de semana, obviamente, los que no se dieron cuenta, ha vuelto el podcast clásico de Demasiado Cine. Podcast de 2 horas y media. El clásico Demasiado Cine Podcast con nuestro coro angelical al comienzo, que tanto se extrañaban de las fichas y pensaron que se había ido. No, no se apareció, había ido. Señores. Son dos podcasts distintos, entonces hay que diferenciar. Ahora pueden escuchar algo entretenido en todo su viaje en colectivo. Exacto, todo su viaje en colectivo, ida, vuelta, se van a Mar del Plata, tienen algo para escuchar durante todo el viaje. Se pueden bajar los primeros podcasts tan interesantes y divertidos. Toda una seguidilla para ir viendo la evolución que hemos sufrido. Sufrido. Donde van a encontrar, si se meten al sitio, un podcast especial que grabamos el fin de semana pasado, donde hacemos un repaso de las 20 películas que se vienen el año que viene, que nos llaman la atención. No necesariamente son las 20 mejores, ¿no? Elegimos 20 sacadas del especial de las fichas 2010 que estamos haciendo en el sitio, y las repasamos entre nosotros a ver qué nos parecían, quién le ponía la ficha, qué no, cómo las veíamos. 20 peliculitas, si quieren saber ¿qué se viene? ¿Qué se viene en este 2010? Como diría Macaya, lo que viene. Ese podcast es especial para ustedes. Exactamente, cinéfilos. Y la semana que viene volvemos con un nuevo episodio del podcast tradicional, en el que las noticias, las fichas, la recomendación y el debate principal, que obviamente cuál va a ser Avatar. Con el ritmo bien arriba, volvemos con todo. Tengo la sensación de que va a dar para mucho. Muchísimo debate, parece que va a haber. Sea buena o sea mala. Va a haber debate. Cameron, ponete las pilas. Así que nos despedimos, los invitamos como siempre a que pasen por demasiadocine.com, donde pueden encontrar muchas novedades de las películas que se vienen, trailers de estos estrenos y de muchos más. Exactamente. Y otras yerbas también. De las buenas. Y nos despedimos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Dame un abrazo. Va. Feliz año. Feliz año. Arranque con todo. Vamos, chau, chau. Carajo. Demasiado Cine.